gente que aspiran a los cargos nacionales integraron el Frente Justicialista para la Victoria en la última elección, de manera que son todas figuras interesantes. La ronda de consultas, de diálogos, está abierta. Nosotros estamos conversando con absolutamente todos los compañeros y bueno, yo aspiro a que podamos llegar a un entendimiento, ¿no? Los próximos días van a ser claves. Claro. Yo diría que para hasta el próximo lunes o martes ya van a estar definidas los espacios que se van a cubrir por los dirigentes, por los distintos dirigentes, así que ya vamos a tener un poco más claro la semana que viene, ¿no? Esto no quita el hecho de que todos estos partidos que conforman los frentes se, digamos, diluyan en cuanto a este sentido de unidad y vayan con sus propios candidatos, por ejemplo, justicialismo que vaya con Teresita Quintera, por decirle, ¿no? Un ejemplo, que vaya Teresita Luna, más allá de que ella dijo que es la candidata de gobernador y de esa forma es como se presenta en las elecciones, que vaya con el frente con el Norte Grande, ¿no? Y que el Frente Justicialista para la Victoria, con los partidos que adhieran, supongamos el Frente del Pueblo y alguna otra agrupación política, que vaya con, por decirle, Mario Guzmán Soria, ¿no? Puede ocurrir eso, absolutamente puede ocurrir esta hipótesis, si no llegamos a un entendimiento entre los dirigentes para lograr, y nos iríamos ya a ver las caras directamente en octubre. Nos iríamos a ver las caras en octubre, pero esta teoría conspira contra las posibilidades de triunfo de nuestro sector, porque imagínense, los candidatos de la Unión Cívica Radical, que en la última elección constituyeron la segunda fuerza, a 50 puntos, ¿no?, del Frente Justicialista, pero, digamos, al tener varias listas, estaríamos atomizando nuestras fuerzas, y reduciendo, por supuesto, las posibilidades de que la mayor cantidad de dirigentes puedan ingresar en los cargos expectantes, ¿no? Uh-huh. Don Ariel, una pregunta por mi parte. Secretario, bueno, consultarle sobre la estrategia electoral, ¿no?, que se está diagramando, pensando ya en lo que van a ser las elecciones de octubre. Muchas danzas de nombres, ¿cómo va a ser la articulación en este sentido? Bueno, sabemos que los plazos electorales para la elección nacional, digamos, en la que de la Cámara Baja y Alta del Congreso, sumado a la Presidencia de la Nación, nos indica que el próximo lunes vence el plazo de la presentación de los partidos o alianzas que van a disputar las internas primarias abiertas y simultáneas del mes de agosto, ¿no? Así que tenemos todo muy, muy rápido. Sabemos que la idea de nuestro espacio es que podamos presentarnos con una sola lista. Sería lo ideal, pero observamos que las aspiraciones legítimas de los compañeros nos está indicando otra realidad, así que bueno, aspiramos a que si no se llega al consenso para poder lograr una sola lista, que las internas abiertas convocadas en virtud de la nueva reforma de la reforma política, podamos ir a agosto con las mejores hombres y mujeres para disputar la próxima contienda electoral. Sabemos que no va a ser fácil la tarea, pero estamos en el proceso de diálogo, del acuerdo. Sabemos que hay candidatos importantes, como por ejemplo el compañero Guzmán Soria, la compañera Teresita Quintela, Teresita Luna, el diputado nacional Jorge Yoma, sumado también a las aspiraciones ya anunciadas por el senador de la Nación, doctor Carlos Menem. Así que bueno, digamos, son importantes figuras políticas de la provincia que ya han anunciado que van a disputar los espacios legislativos nacionales, así que bueno, esperemos lograr esa fórmula de consenso. Si no lo logramos, sin lugar a dudas, vamos a dirimir los espacios en las elecciones de agosto, ¿no? Acaba de nombrar a Carlos Menem. ¿Esto significa que el senador va a formar parte también de lo que es la estrategia oficialista para futuro candidato o como aspirante a ser reelecto como senador? Él manifestó en su oportunidad que aspiraba a presentarse para la reelección por su partido, de manera que no es parte de la estrategia oficial. En otra oportunidad también manifestó que iba a adherir a la candidatura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tengo entendido que el domingo 29 del acto electoral, en las últimas elecciones, se manifestó en consecuencia. Pero bueno, vamos a ver los apoderados del Frente Justicialista para la Victoria. Tenemos que observar también la decisión a nivel nacional también, ¿no? Sabemos que el día de mañana el gobernador de la provincia va a estar en la capital federal, probablemente se reúna con la presidenta Cristina Fernández, dos que de manera conjunta van a ir tomando decisiones de cara al futuro electoral próximo, ¿no? Ahora, en cuanto a las listas, tiene que haber, a su entender, a su análisis, tiene que haber una sola lista, o va a ser conveniente presentar las dos y que diriman en octubre. ¿Cuál es su análisis de esto? Nosotros creemos que una sola lista sería lo más conveniente, ¿no? Para sintetizar el pensamiento del Frente Justicialista para la Victoria, que es el partido, que es el espacio que lo ha consagrado gobernador por el porcentaje más alto de la historia en La Rioja, al doctor Beder Herrera. Pero bueno, la política es así, las aspiraciones legítimas de los dirigentes no la podemos negar, de manera que si no logramos esa lista de consenso, esa lista de unidad, naturalmente están las elecciones internas para dirimir las aspiraciones de los candidatos, y esa es digamos, y esa interna está prevista en virtud de la ley para el 14 de agosto, Carlos. De agosto, exactamente. ¿Cuál sería su equipo ideal? Mira, son todos buenos candidatos, ¿no? Y lo más importante es que todos adhieren al digamos, al espacio del gobernador. Fíjese que en el último armado electoral, esto es el Frente Justicialista para la Victoria, 14 partidos, la mayoría de extracción justicialista. Y si podemos analizar, vemos que, bueno, por el Partido Justicialista ha ido como candidato el espacio que, de la capital hablamos, ¿no?, que lidera el intendente Quintela. Sabemos que Teresita Quintela es una figura también importante de ese espacio. Si vemos que el Norte Grande, que es el partido que responde a la vicegobernadora, también ha adherido, hecho acuerdo de boletas con el Frente Justicialista para la Victoria, ¿no?, en la adhesión a la candidatura del gobernador, el Frente con todos, de igual manera. Así que, y por supuesto, en el PJ, que estamos la mesa de conducción, ¿no?, o la mesa normalizadora, está integrada también por Sergio. Bueno, ahí parece que se lleve a cabo de esta manera, ¿no?, de que busquen estar bajo la representación de Beder Herrera. Y bueno, el gobernador de la provincia ha quedado demostrado, es el dirigente que mayor consenso tiene en virtud de los últimos resultados electorales. Y claro, todos entienden que va a ser el gran elector, pero es una situación difícil. Fíjese, el gobernador no puede estar diciendo, levantándole la mano a uno candidato o a otro candidato, porque todos, de alguna manera, han estado trabajando o están trabajando en el espacio, de manera que se hace difícil, y el gobernador no va a tomar una decisión que implique beneficiar a algunos y perjudicar a otros. En este sentido, sin lugar a dudas, se va a mantener por arriba de estas disputas si no se logra una lista de consenso. Y naturalmente, digamos, vamos a agotar por todas las vías que si no se llega al acuerdo, que las diferentes fuerzas que aspiran a los cargos más importantes, uh-huh, diriman en la elección de agosto en un solo partido. Fíjese, la ley también nos indica que independientemente que puedan ir al acto electoral de las internas abiertas con su propio partido, la norma pone como exigencia el 1% y medio del padrón electoral que deben, digamos, deben ser votados. Estaríamos hablando de 3.450 votos para poder, digamos, pasar a la elección de octubre. ¿Y qué nos dicen los dirigentes? Aún con la idea de ir a la contienda electoral de agosto, es decir, ir con un partido para después pasar a la segunda, al segundo turno electoral, que es el mes de octubre, ya, digamos, las voluntades se van a ir expresando en el mes de agosto, de manera que si un partido, supongamos, tiene una performance electoral importante de 50.000 votos y el otro saca 5.000 votos, ya se van a ir perfilando quiénes son los sectores que van a tener mayor adhesión del voto popular para la próxima elección. O sea que es complicado, ¿no? Y digamos, no hay octubre si no hay agosto, ¿eh? Uh-huh. Eso lo tenemos claro. Exactamente. En esta lista de unidad, y ya para cerrar no molestarlo más, secretario, el tema en esta lista de unidad, ¿la referente o los referentes son Teresita Luna y Jorge Lloma? En esta lista de unidad, no únicamente ellos, también está Guzmán Soy, está Teresita Quintela, digamos, son los dirigentes que más importantes que aspiran a ocupar un cargo de senador de la nación, ¿no? Y tiene que ir un hombre y una mujer, porque la ley lo indica. Sabemos que por la provincia de La Rioja van dos representantes por la mayoría y un representante por la primera minoría. Así que, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se dan las conversaciones en las próximas horas para que podamos definir concretamente quiénes van a ser nuestros candidatos. Bueno, le agradecemos mucho, Ariel, por esta nota y con todo el respeto, y si vale la comparación, me parece que estaría mejor, digamos, o más cómodo o sin mayores inconvenientes armando el equipo de la selección para la Copa América que tratando de ver quién va a conformar las listas acá, ¿eh? Y los equipos son de 11, fíjense ahora. Estos cargos son de 3. Son de 3, por eso. Qué paradójico, ¿no? Sí, ¿no? Así que bueno. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Gracias a ustedes, Carlos, por el contacto. A disposición. Buen día. Bien, ahí está la palabra de Ariel Puy Soria, secretario de Tierra de la provincia de La Rioja, quien también es presidente del Frente Justicialista para la Victoria en la provincia de La Rioja, ¿no? Con estas elecciones. Dijo, hay que apostar a la unidad. Una división atenta contra las intenciones de triunfo y atenta contra este proyecto de provincia y con también la gran base electoral que construyó el gobierno de La Rioja a partir de este triunfo del 29 de mayo. Exactamente, sí, esta unidad se puede traducir e interpretar de la siguiente manera.